llegue a este mundo y con poco partiré. ¿Pa' qué cargar equipaje si me iré pa' no volver? Es importante tan solo lo que tienes. Poquito aprieta las manos, la copla te hará nacer. A nacer, nacer. Llorando abres los ojos, al cerrarlo te pierdes. Qué poquito vale el hombre si el alma ya no se ve. Diosito me dio la vida y me ha regado con su suerte. Vela y también yo le debo el misterio de mi muerte. Su madre, el hombre comienza a andar hacia el vientre de la tierra, que es la madre universal. Toda siembra da su fruto, si les preparas el suelo que cosechas tendrá el hombre, si abona su pensamiento. El árbol se nutre de sol y agua, se pudre cuando le sobra, se seca cuando le falta. Diosito me dio la vida y me ha regado con su suerte. Él hay también.